Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el concierto Los Cantantes de Reggaetón de Daddy Yankee y Don Omar en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito. Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, nació en 1977 en San Juan, Puerto Rico. Es cantante, actor y productor cinematográfico. Omar Ladrón Rivera, conocido públicamente como Don Omar, nació en 1978 en Villa Palmera, Puerto Rico. Es cantante, actor, productor musical y empresario. Internacionales. Caracas. Un ciclo de películas venezolanas se exhiben desde hoy en ese país. La Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, para celebrar los 118 años del cine nacional, aniversario que se conmemora cada 28 de enero, proyectará una selección de películas venezolanas estrenadas durante el 2014 en varias salas de ese país. Durante el año pasado, el cine venezolano estrenó un total de 26 producciones audiovisuales, incluyendo 5 documentales y 17 largometrajes de ficción, en salas alternativas y comerciales de aquel país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.